Y en el día de hoy, además del paro nacional de los trabajadores estatales del gremio ATE, se están movilizando organizaciones sociales, integrantes de cooperativas en distintos lugares del país. La concentración central es frente al Ministerio de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos en contacto telefónico con Daniel Menéndez, coordinador del Movimiento Barrios de Pie, una de las organizaciones que está hoy participando de esta jornada. Hola Daniel, Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Cómo estás? Justamente contigo. Igualmente, Daniel. Bueno, ¿cuál es el motivo de esta movilización? Mira, el motivo está en el marco de 100 días del gobierno de la nueva gestión de Mauricio Macri y del PRO. Hay una serie de medidas que se han tomado en beneficio de los sectores más concentrados de la economía, que ya vuelvan a decir, la devaluación, la quita de las retenciones al agro y a la minería. Bueno, una serie de medidas que se han mostrado presurosos en beneficiar a determinados sectores, el bochornoso pago a los fondos buitres del día de hoy, ante horas, y no tienen la misma premura para poder acordar con aquellos sectores que son los más humildes para poder paliar en parte la situación que viven millones de argentinos. Ahí el tema que nosotros vamos a llevarle a la ministra tiene que ver con justamente la necesidad de implementar medidas que expresen un blindaje social ante el impacto que ha tenido la devaluación, ante el confinamiento que existe de los planes de empleo y la necesidad de, ante la pérdida de changa, de puestos de empleo que existe en la economía formal, los despidos, la carestía de los alimentos, de que se implemente de manera urgente un paquete de medidas que beneficien a aquellos sectores que son los que viven en una situación de mayor vulnerabilidad. Daniel, ¿en las últimas horas se han reunido con la ministra ustedes? En el día de ayer hemos tenido reunión con la ministra, le hemos llevado los reclamos, pero bueno, simplemente no hemos tenido al día de hoy ninguna respuesta. ¿Qué les dijo? ¿Que iba a tomar, iba a analizar o directamente les dijo que no? Ha sido una reunión formal. Y bueno, el problema acá es que la respuesta tiene que ser urgente y tiene que haber una mesa de diálogo que lleve adelante respuestas de carácter perentorio. Daniel, esta movilización que tiene epicentro ahí en la Ciudad de Buenos Aires también se repite en otros lugares del país, ¿no? Sí, efectivamente, lo estamos movilizando hoy en el conjunto de las principales ciudades y bueno, expresando esta necesidad que se atienda el incremento que existe de la pobreza y de la situación social que es de por sí ya preocupante.